Cada vez que te miro yo siento deseos de ti. Cada vez que me hablas quisiera decir lo que siento. Y cierro mis ojos y callo mi boca. Y dejo que pase el momento que el tiempo me apura y me ahoga. Cada vez que te tengo a mi lado comienzo a soñar. Y aunque todo termine en adiós nos veremos mañana. Yo siento que me estoy enamorando como jamás lo había imaginado. Y no puedo evitar que pase un día más. Este grito no puedo callar. Amiga, yo quiero ser tu amor. Amiga, yo quiero tener tus besos, tus caricias, tu cuerpo, tu sonrisa y tu pasión. Amiga, el silencio fue testigo de las noches que he pasado queriendo despertar y no encontrar en ti solo una amiga. Quisiera tener algo más que tu amistad. Porque te quiero. Cada vez que te tengo a mi lado comienzo a soñar. Y aunque todo termine en adiós nos veremos mañana. Yo siento que me estoy enamorando como jamás lo había imaginado. Y no puedo evitar que pase un día más. Este grito no puedo callar. Amiga, yo quiero ser tu amor. Amiga, yo quiero tener tus besos, tus caricias, tu cuerpo, tu sonrisa y tu pasión. Amiga, el silencio fue testigo de las noches que he pasado.